Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, miércoles 15 de febrero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Origin Access permitirá probar gratis su servicio durante 7 días. Origin Access es un servicio de videojuegos para PC de parte de la compañía Electronic Arts, EA, que permite pagar una suscripción de $5 al mes para poder tener acceso a un catálogo de más o menos 30 juegos que se pueden jugar libremente mientras uno esté pagando la suscripción. Si bien no son juegos que sean del todo novedosos, para muchos tal vez valga la pena pagar solamente $5 al mes y poderlos jugar sin tener que comprarlos. EA Origin Access es pues el intento de competir contra otras tiendas como Steam, que aunque no tienen suscripción, sí han sabido mantenerse como el principal referente, sobre todo en cuanto a servicios en línea, pero también en precios de los videojuegos en descarga digital para PC. Origin es la tienda que ha propuesto EA y poco a poco va ampliando su catálogo, que se ve bastante reducido porque la mayoría de sus juegos solamente son de Electronic Arts. Hay por ahí uno que otro que son de algún otro estudio, pero no tiene la variedad que Steam ofrece. Esta nueva promoción es temporal y se desconoce hasta cuándo va a estar habilitado, por lo cual, si lo quieren probar, pues deberían de aprovechar mientras esté accesible. Este periodo de prueba de 7 días pues les va a permitir descargar y jugar los juegos que vienen incluidos, entre los que destacan Battlefield 4, Crysis 3, Mass Effect, la trilogía completa, FIFA 16, Mirror's Edge Catalyst, Plantas contra Zombies, Garden Warfare 1 y 2, Star Wars Battlefront y Titanfall Deluxe Edition. Como ustedes se dan cuenta, no son los juegos más nuevos, pero sí son juegos atractivos o juegos triple A. Ahora hay que tomar en cuenta que al ser descarga digital, pues deben de tener una conexión muy rápida. Si no, pues esos 7 días se van a convertir tal vez en 3 días o en 2 días en lo que descargan los juegos y luego los juegan, ¿no? Entonces, sí tomen eso en cuenta a la hora de hacer su registro para probar el servicio. Si tienen una conexión de muy alta velocidad, bueno, entonces no tendrán ese problema, pero sí tomen en cuenta que los juegos pueden pesar 10, 20, 30, 50 gigas, dependiendo del título que se trate. Pokémon GO se actualiza con 80 nuevas criaturas, más evoluciones y gorras para los entrenadores. Niantic, la empresa que desarrolla Pokémon GO, confirmó que van a haber 80 nuevos Pokémon de la segunda generación, los cuales son de la región Johto y que aparecieron en los videojuegos Pokémon Oro y Plata. Estos 80 nuevos Pokémon, algunos van a tener las variaciones de género de hembra y macho, y entre los más destacados está Chikorita y Totodile, que son los Pokémon de los que eran Pokémon iniciales en estos juegos Pokémon Oro y Plata. También otra característica es que el avatar de tu personaje va a poder ser personalizado con nuevas gorras, camisas, pantalones y más objetos, que era pues la mochila. Eso en un inicio pues como que te daba opción de personalizar, pero nada más personalizabas los colores, no cambiaba en diseño ni te daba así como la posibilidad de ser un diseño único, sino que pues había un diseño genérico y ya si acaso cambiaban algunas líneas en los colores. Ahora pues lo van a hacer para que sea más personalizable y puedas tener un personaje único dentro del juego. Otras novedades pues es la parte de que se van a mejorar las oportunidades de evolucionar los Pokémon que ya atrapaste. Los Pokémon salvajes se van a defender para evitar ser atrapados y va a haber nuevas variedades de vallas para atrapar Pokémon y tener recompensas distintas en función de la valla que utilices. Si ustedes todavía juegan Pokémon GO, esta actualización llegará en los próximos días, tanto a iOS como a Android. Y pues a ver si resurge esta fiebre por Pokémon GO, que yo he seguido jugando, pero con bastante más calma, me lo he tomado con más calma que en otras ocasiones. También es cierto que llega un momento en el juego en el cual tienes que tener mucha habilidad para administrar el inventario de objetos, porque si no te quedas sin espacio y puedes ampliarlo comprando con dinero real o puedes administrarlo con mucho más detenimiento y poder seguir avanzando en el juego. Pero sí llega un punto en el cual como que te atoras en esa parte. Cuéntenme ustedes si siguen utilizando y jugando Pokémon Go, si han visto todavía entrenadores que estén explorando los parques, las plazas y las pokeparadas, capturando nuevos Pokémones, ahora de Pokémon Oro y Plata. Si ayer hablábamos de Facebook, pues hoy también, pues resulta que ahora sí que el plagio del plagio llega a la aplicación de Facebook. Y con esto me refiero a que llega las historias de Facebook, que es la copia de las historias de Instagram, que a su vez es la copia de las historias de Snapchat. En la nueva actualización de la aplicación de Facebook para iOS y Android, ya viene disponible la opción para generar estas nuevas historias, que es una copia exacta de lo que hacen las historias de Instagram, que son fotos o videos que uno puede ponerle filtros, puede editarlo, puede ponerle stickers y van a ser visibles solamente por un periodo de 24 horas para tus contactos. Esto aparece ya en la nueva aplicación de Facebook y si no han actualizado la aplicación, háganlo y van a ver esta nueva función que se va a estar ya liberando en cuestión de horas o si acaso días. Y por otra parte, WhatsApp lo que va a hacer es añadir muros y perfiles al más puro estilo de Facebook. Recordemos que WhatsApp es una aplicación de mensajería y que fue comprada por Facebook, que es una aplicación de red social y que también tiene su aplicación de mensajería. En este caso, lo que está ocurriendo es que WhatsApp está implementando características que lo van a convertir más en una red social que en una aplicación únicamente de mensajería. Por lo que se sabe, en las nuevas funcionalidades que van a llegar de manera gradual a la aplicación de Facebook y que todavía no hay una fecha concreta en el cual esté disponible, va a ser la posibilidad de poner un video como imagen de perfil, algo parecido a lo que ya hacía Facebook y que muchas personas no conocían, que uno puede tomar un video, Facebook lo convierte en GIF y entonces tu foto de perfil en realidad es como una animación o un video que le da pues variedad a la red social. En este caso en WhatsApp se va a poder hacer algo similar en esta nueva actualización. Pero lo que más destaca son las características de WhatsApp, que por ejemplo nos mandan una notificación si alguien cambió, si alguien de nuestros contactos cambió su estado en WhatsApp. Algo que no se sabía por qué, pero ahora con esta nueva información pues ya tiene sentido. Y es que los usuarios de WhatsApp van a poder tener un perfil donde van a tener su foto de perfil, que ya puede ser fija o animada, un apodo y su estado. Así es que se va a poder ver como esos perfiles. Ahora no se sabe si va a haber un feed general para explorar todas las actualizaciones de todos los contactos, porque eso sí ya sería pues hacer una copia de Facebook o de Twitter en el que podamos explorar las actualizaciones de nuestros contactos, sino que más bien va a ser por cada persona, va a haber un indicador que va a señalar cuando alguien tiene cambios en su perfil, de manera que podemos entrar al perfil de esa persona y ver qué cambios agregó. Pero sí, esto es un paso para convertirse en una red social. Y además, tal vez no vaya a ser la gran competencia de Facebook, ya que Facebook tiene muchas más funciones, pero sí puede ser la competencia de Twitter, y más aún que está Twitter en un problema de identidad que no sabe para dónde ir, y también los usuarios de Twitter no están del todo contentos con el rumbo que ha tomado esa red social. WhatsApp puede venir a complementar lo que tal vez muchos apreciaban de Twitter, que era tener actualizaciones periódicas de lo que hacen sus contactos y que esa era la funcionalidad original con la que se inició Twitter, y que ahora si tenemos una aplicación que está instalada en muchos dispositivos y que permite ese contacto otra vez con las personas que realmente nos importan, puede ser un problema para Twitter, que ya está acaparado por los grandes usuarios que son los que más seguidores tienen. Entonces habrá que ver cómo responde Twitter ante este cambio en WhatsApp, porque yo creo que es el principal afectado con este cambio. Y pues Facebook ya a un paso más de dominar el mundo, ya acabó con Snapchat, o casi acaba con Snapchat, ya acabó con Periscope, ya va por YouTube y ahora va por Twitter. Entonces hay que estar muy alerta en cómo utilizamos los servicios y si estamos dispuestos a que toda la información, todas nuestras comunicaciones, todo nuestro entretenimiento pase por una sola compañía. Y bueno, estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iVoox, darle me gusta a cada uno de estos audios y suscribirte en iTunes. También estamos allí, dejarnos un comentario y una calificación con estrellitas. Y estamos también en TuneIn, donde pueden descargar ya los programas para escucharlos sin conexión. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, mi Twitter es @LuisEric, la página de este podcast es dobledensidad.com, el correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus, estamos como Doble Densidad. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.